El hogar de Cristo es el territorio, es llegar a ese barrio y darle respuestas y decirle: vos sos de esta comunidad, sentate en la mesa, sos parte de esta familia. Y también es el abordaje integral, porque no pensamos que solamente se soluciona dejando la sustancia, sino le damos a ese joven la posibilidad de soñar con una vida y desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Y ahí entonces comienza a trabajar toda la comunidad, porque será importante la capacitación para el trabajo, será importante la salud de él, será importante que pueda vincularse con la familia, será importante tantas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros y también de ellos. Y la lección que nos da es que hoy muchos de esos jóvenes son los que cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades. Yo lo pongo de ejemplo, pero en la parroquia en donde estoy de párroco ahora, el que dirige los comedores es un joven o un adulto ya que estaba en la calle hace 4 años atrás y hoy es capaz de dirigir los comedores, que son muchos, de recuperar a sus hijos y de llevar una vida con dignidad. Esto se vive en todos los hogares de Cristo. Este abordaje en el territorio, este abordaje que tiene que ver con toda la vida. Y por supuesto que los profesionales son importantes, pero son parte de la comunidad. Por eso no pensamos que sea un problema de salud solamente. Para nosotros es un problema que la comunidad tiene que desarrollar. Y fíjense que así como nosotros podemos realizarnos en la comunidad, un joven de Rosario tiene su universidad, tiene su club, tiene un montón de actividades en el barrio donde pueda vivir, nosotros también decimos: un joven en una comunidad organizada se puede recuperar en la comunidad. La comunidad sirve para que podamos vivir plenamente la vida. La comunidad sirve para que un joven pueda recuperarse de las drogas. Y esa es la tarea de todos los barrios en donde estamos. Armar o rearmar aquel programa y proyecto que distinguió a la Argentina, que es la comunidad organizada. Ese punto para nosotros es fundamental. Frente al individualismo, proponemos la comunidad organizada. Y en esta misión, en este camino que venimos recorriendo, lo hacemos junto a otras organizaciones, organizaciones sociales que también trabajan en el territorio y que comparten esta mirada, organizaciones con las que caminamos por Ni Un Pibe Menos por la Droga,